al equipo del Magallanes, lo que quiere decir que obviamente la ofensiva ha estado fallando. Magallanes ha tenido los que han estado bateando, el caso de Lufor, el caso de Adonis García, han estado separados y por allí se han cortado algunas posibilidades de carreras para el equipo de los Navegantes del Magallanes. Por ejemplo, el segundo turno del line-up en estos cuatro juegos solamente se ha envasado una vez. Y Lufor había estado, ha estado bateando de primero. Y hay un factor por el cual tal vez el equipo del Magallanes no pudo producir. Y cuando ayer el almirante García, buscando precisamente modificar ese aspecto del segundo turno donde estuvo Reni Osuna, movió a Reni al lugar número 7 y Reni se bajó con tres imparables, pero entonces batió Rondón de segundo y no pudo hacer esa conexión tan necesaria con Lufor, quien terminó envasándose hasta en tres oportunidades. De todas maneras, el picheo me parece que ha estado bastante aceptable. El primer juego, Richardson no lanzó bien, Dustin Richardson en el primer juego, pero se trata de un pitcher que está probado en esta liga, por lo cual no hay preocupación al inicio de la campaña por una mala salida de Dustin Richardson en el primer juego de la campaña. En el segundo partido el relevo estuvo bastante bien, Anthony Lerú nos parece que lanzó aceptable por 4 1/3, pero en el segundo juego la única victoria del Magallanes, hubo relevos muy buenos, sobre todo para Gabriel Alfaro, sobre todo para Jesús Sánchez, Hassan Pena y Robert Corecki, y Magallanes entonces en ese segundo juego ante Aragua se llevó su única victoria. Vimos bien a Bobby Blevins, un pitcher que viene de lanzar Liga Independiente, lo vimos tirando muchos strikes por 4 innings, y este tipo de lanzador nos da la impresión de que va a ayudar, que puede ayudar mucho en la liga. J. Morris tuvo una primera salida muy mala y una segunda salida extraordinaria, ponchando a 3 en una situación que le entregaron con corredor en segunda sin out. Y en el juego de ayer, a Lively lo batearon, le pegaron de 15-7, sin embargo, luego vino el bullpen del equipo de los Navegantes del Magallanes y poco a poco pudo hacer el trabajo. Vimos algunas actuaciones buenas. Ayer no fue una buena jornada para Jesús Martínez, a quien le marcaron un total de 2 carreras, pero Hassan Pena escapó de una situación de 3 envases sin out. Carlos Quevedo se vio muy bien y Algabo García también ha estado lanzando bastante bien dentro de lo que fue la primera semana del campeonato. Hemos recibido ya muchos mensajes. El fanático magallanero a veces tiende a impacientarse, pero estamos hablando de un torneo que apenas tiene 4 juegos. Y Carlos dice algo que a mí me da la impresión y concuerdo en lo cual tiene mucha razón. Dice Carlos, no estoy preocupado, el bateo falló, es correcto, pero el picheo estuvo respondiendo y ya esta semana Magallanes va a tener 3 inyecciones a la ofensiva que van a cambiar de una manera importante lo que es, o se espera que cambien de manera importante lo que es la producción de carreras del equipo de los Navegantes del Magallanes, y ya para la próxima semana hombres como Juan Rivera ya van a estar jugando acá en Venezuela. Así que se trata de una primera semana de apenas 4 juegos donde tampoco fue que Magallanes fue vapuleado. El primer juego recibió 9-0 por parte del equipo de Margarita, pero luego de ganarle al equipo de los Tigres de Aragua, Magallanes cayó 3-1 el día sábado, un juego que estuvo empatado hasta el inning número 7, y ayer Magallanes se atascó en las almohadillas, dejó hasta 12 en circulación, y el juego terminó 3-2, un juego donde Lufor tuvo un turno tremendo a la altura del octavo inning, que ha podido cambiar el destino del compromiso. Así que de ninguna manera es para preocuparse que el equipo Magallanes haya comenzado la temporada con récord de 1-3. Por supuesto que se van a hacer los correctivos de rigor para que el equipo de los Navegantes del Magallanes salga adelante, pero se trata, repito, de apenas los primeros 4 compromisos, que además sirvieron para muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, apareció Alejandro Chacín, un pitcher del cual se espera mucho en la organización. Apareció José Rondón, el shortstop que este año estuvo actuando en el juego de las Estrellas del Futuro, también hizo su debut en la liga. Otros lanzadores que aparecieron, Yander Cáramo apenas por segunda vez estuvo lanzando con el equipo de los Navegantes del Magallanes. También vimos la aparición de Luis Domoromo, le hemos visto unas buenas conexiones, pero lamentablemente todavía no ha podido pegar su primer imparable. Vimos al joven KB Rojas, quien nos llamó la atención de manera importante. Vimos a Greivir Eregua también debutar con el Magallanes, vimos a Oswald Caraballo, es decir, parte de lo que es la sangre de relevo del equipo de los Navegantes del Magallanes apareció ya en esta primera semana y, por supuesto, a medida que ellos vayan adquiriendo experiencia, van a seguir recibiendo oportunidades y, por lo que es el paso normal de una profesión tan exigente como el béisbol, algunos es poco probable que puedan regresar al equipo, que vayan entonces a la Liga de Desarrollo para en algún momento poder aportar al equipo de los Navegantes del Magallanes. Pero de verdad, honestamente, no me preocupa el inicio del Magallanes. El picheo, como muy bien lo mencionó el almirante, estuvo bastante bien. Ahí, por ejemplo, una pieza que yo creo que es clave en el Magallanes, que es el zurdo José Mijares, que se le ha notado el año de inactividad que tuvo. Eso, por supuesto, lo va a corregir a medida que vaya jugando. Va a regresar a ser el José Mijares que lanzó por varias temporadas en el béisbol de las grandes ligas. Algunos peloteros se van a ir asentando, los jóvenes que han recibido algunas oportunidades y las incorporaciones, como les voy a decir un poco más adelante, se van a producir de manera numerosa en las próximas dos semanas para el equipo de los Navegantes del Magallanes. Entonces, bueno, vamos a ver qué ocurre. Magallanes esta semana tiene pautado 5 compromisos, mañana contra el Caracas acá en el Parque de la UCB, el miércoles en Valencia contra Caribes, viernes en Maracay contra los Tigres, sábado en Barquisimeto contra Lara y el domingo también contra Cardenales de Lara, pero en el Parque José Bernardo Pérez de Valencia. Un pelotero muy importante, pensamos, va a ser este año para el Magallanes, se reportó desde el primer día con todo y que terminó jugando bastante en las mayores. Tomás Telis nos acompaña hoy en la Hora Magallanera. Bien, en la Hora Magallanera conversamos con el receptor de los Navegantes del Magallanes, de los Rangers de Texas en el béisbol de las Grandes Ligas, Tomás Telis. Tomás, muchas gracias por estar con nosotros en la Hora Magallanera. Bueno, y háblanos un poquito, Tomás, ese ascenso merecido este año a las Grandes Ligas. No, gracias a ti por la oportunidad y bueno, sí, algo muy especial y bonito para mí. Es algo de lo que cualquier pelotero sueña por llegar a las Grandes Ligas. Y siento que lo tengo bien merecido porque a los 7 años que jugué en ligas menores, trabajé mucho, nunca pensando en jugar grandes ligas el día de mañana o que me metieran al roster de 40, yo nunca estuve en ninguna de esas cosas, siempre me enfocaba solamente en trabajar día a día, en mejorar, y gracias a Dios me dieron la oportunidad. ¿Cómo te recibieron? Ahí está Elvis Andro, ahí está Odor, Sardiñas, bueno, y Robinson Chirinos, ¿no? Tu compañero acá en Venezuela con el Magallanes y también allá en las Grandes Ligas. No, me recibieron, me felicitaron, me recibieron como se debe, pues, porque yo los conozco a ellos y siempre tenemos bonita amistad y gracias a Dios todo fue bien porque ya yo lo conocí, yo lo había tratado y entonces no me fue tan extraño. Tomás, terminó la temporada de Grandes Ligas y en pocos días ya estás acá, incluso jugando todos los días con el equipo de los Navegantes del Magallanes, es decir, que el trabajo no ha cesado. Bueno, sí, a la semana de haber terminado ya Grandes Ligas, me incorporé al equipo del Magallanes y bueno, sí, he jugado ya los tres juegos que hemos visto y tratando de mejorar cada día, tratando de aprender algo diferente para llegar ready el año siguiente a los sprint training. ¿Qué te dice la organización de tu participación acá en Venezuela? ¿Vas a poder estar hasta el final? ¿Tienes algún tipo de limitación? Bueno, ellos quieren que yo juegue por lo menos un mes y medio, que si yo quiero seguir jugando después, que quedar en mí, todo depende cómo me sienta. ¿Qué tan importante es la relación con Robinson Chirinos, el catcher de los Rangers? No, Robinson Chirinos, eso es una tremenda persona, lo admiro mucho y bueno, trabajamos muy bien juntos, me ayuda y también si yo le digo, está haciendo algo malo y yo se lo digo también, pero no, nos ayudamos mutuamente. ¿Cómo has visto el cuerpo de lanzadores del Magallanes en los primeros juegos? No, o sea, ha estado muy bien. El primer día fue que estuvimos un poquito... No tuvimos muy bien, pero ya de los últimos dos juegos han estado mejor. pero yo pienso que a la medida de los días vamos a seguir estando mejor. ¿Algún aspecto del juego específico que vengas a trabajar acá en la liga? Más que todo mi defensa y ser más paciente en el home plate cuando yo bate. ¿Jugar para Magallanes qué significa para Tomás Telis? Algo especial, ya que antes mi equipo era, bueno, le iba para los Leones del Caracas, pero ya tengo responsabilidad aquí, trabajo aquí, o sea que tengo que dar lo mejor de mí cada vez que vaya a jugar. Bueno, Tomás, queremos darte las gracias por darnos estos minutos en la hora magallanera. Esperamos tengas una buena temporada acá y bueno, y sobre todo que puedas regresar el año que viene al equipo grande de los Rangers. No, gracias a ti. Mientras pueda jugar aquí, lo haré. Bien, la voz de Tomás Telis, quien hablaba de aproximadamente mes y medio en principio actuando con el Magallanes, y después dependerá de lo que opine la organización de los Rangers que Tomás pueda continuar actuando en Venezuela. Unos tips antes de ir a nuestro primer corte. Magallanes firmó hoy a Luis Núñez, un infielder que perteneció originalmente a las Águilas del Zulia, fue muy rendidor con Caribes de Anzoátegui, incluso fue miembro del equipo campeón de los Caribes, reforzó hace un par de años en Hermosillo a los Navegantes del Magallanes y este año fue dejado en libertad por el equipo de los Caribes de Anzoátegui, que estaba practicando con Aragua. Aragua no se decidió y Magallanes lo firmó y lo va a incluir en el roster a partir de mañana. Puede jugar todas las posiciones del infield, siempre ha sido un buen bateador en esta liga y actuó a nivel de liga independiente, donde terminó con promedio por arriba de 300. Otra información muy importante, y por favor atiéndanme a esto, hay gente por allí que con el nombre del Magallanes está haciendo algunas cosas que no se deben hacer. Entonces, para que usted no caiga, escúchenme bien, el Twitter oficial del Magallanes es @magallanes-bbc, el oficial, @magallanes-bbc. La página oficial del Magallanes en Facebook, Magallanes BBC. El Instagram, Magallanes BBC. Y el canal de YouTube es Magallanes BBC Oficial. Cualquier otra dirección que no sea esta, no es una página oficial del equipo de los Navegantes del Magallanes. Por lo tanto, si compran algún objeto o algo a través de otra página, entonces pueden tener inconvenientes y eso, con eso no tiene que ver el equipo del Magallanes. Si usted sigue los canales oficiales del equipo, no hay, por supuesto, ningún tipo de inconveniente. Y también quiero darle la bienvenida hoy en la hora magallanera a Turismo JC Pásquez y también a RPTV Venezuela. RPTV es un canal de internet que transmite muchas cosas, el Magallanes, resúmenes, en vivo, análisis de los juegos. Se los recomiendo, RPTV en Venezuela, lo podrán escuchar en nuestros comerciales. Y Turismo JC Pásquez allí tiene incluso una promoción para que los fanáticos acompañen a los Navegantes del Magallanes en lo que serán las series en la isla de Margarita. Y nosotros ya vamos a hacer nuestra primera pausa publicitaria y al regreso no se pierdan nuestra nueva sección Más Allá del Diamante. Hoy la vamos a estrenar con Edgardo Alfonso. Y quédense tranquilos que tenemos muchísima información de movimientos que va a realizar el equipo Magallanes para esta segunda semana. Estamos en la hora magallanera. Les estamos presentando la hora magallanera, el espacio de los fanáticos magallaneros con Carlitos Feo, solo por RCR Deportes 750 AM. Vive la pelota criolla donde tú estés. Con DirecTV Play, disfruta el béisbol venezolano donde te agarre el juego desde tu televisor, computadora, tableta o teléfono inteligente. Disfruta hasta 7 encuentros semanales, más de 100 juegos producidos por DirecTV Sports, transmisiones en alta definición, incluyendo la gran final, juegos en exclusiva todos los lunes y cobertura en @DirecTV Sports VE. Vívelo por DirecTVPlay.com o descarga la aplicación DirecTV Sports en tu tienda virtual sin costo adicional. DirecTV te cambia la vida. Porque tu salud, tu automóvil y tus bienes tienen su lado frágil, asegúralos con la Venezolana de Seguros. Respaldo, experiencia y tradición al servicio de sus asegurados. La Venezolana de Seguros y Vida, compañía anónima, te aseguramos cosas buenas. Consulta a tu asesor de seguros o visita www.lavenezolanadeseguros.com. Inscrita en la Superintendencia de la Actividad Aseguradora bajo el número 40. Publicidad autorizada por la Superintendencia de la Actividad Aseguradora. Lo que comenzó como una diversión porque nuestro equipo ganó, se convirtió en la mejor fiesta para todos que he visto. Sí, aquí estamos todos, pero ¿qué estamos celebrando? Graduación para algunos, cumpleaños para otros, boda para los mayores y hay munchi para todos. Cuando les pase algo así, seguro la pasan bien, porque el motivo no importa, lo que importa es compartir. ¡Qué munchi este momento! En Valencia, la mejor alternativa, precio-calidad para la adquisición de sus repuestos. Repuestos Volkswagen, compañía anónima. Todo para su Volkswagen, Audi, Seat y Skoda. Estamos ubicados en la avenida Sublet, entre avenida Cedeño y Arismendi, en Valencia. Teléfonos 0241-619-4881 y 0424-432-2699. Repuestos Volkswagen, compañía anónima, en Valencia. Todo para su Volkswagen, Audi, Seat y Skoda. Gil Reyes Sport Boutique en Puerto Cabello. Venta de artículos deportivos. Tenemos las mejores marcas, fabricación de uniformes. También los mejores precios y nuestros productos están 100% garantizados. Estamos ubicados en la estación de servicio Rancho Grande, local número 2. Teléfono 0414-481-8954. Gil Reyes Sport Boutique en Puerto Cabello, la tienda del atleta exitoso. Inversiones Galival, compañía anónima. Mayor y detalle de productos para la limpieza, higiene, plásticos y desechables para tu hogar u oficina. Estamos ubicados en la avenida Díaz Moreno, entre calle López y calle Plaza, número 8488, La Candelaria, Valencia. Teléfonos 0241-831-2279 y 0241-831-8934. Inversiones Galival, limpieza más allá de tu hogar. No pierdas la oportunidad de viajar dentro o fuera del país en lo que resta del 2014. En Turismo J.C. Pásquez tenemos los pasajes para diciembre, Navidad y fin de año. Estamos ubicados de miércoles a domingo en el Colegio Médico de Valencia. Teléfono 0426-126-3504 y nuestra página web www.turismojcpasquez.tk. Viaja seguro y obtén las vacaciones que tanto mereces con Turismo J.C. Pásquez. Usted escucha La Hora Magallanera con Carlitos Feo por RCR Deportes, 750 AM en su día. Más allá del diamante en La Hora Magallanera. En La Hora Magallanera, hoy estrenando una sección Más Allá del Diamante, con la finalidad de conocer un poco más a los peloteros, cuerpo técnico del equipo Navegantes del Magallanes, fuera de lo que es la actividad en el béisbol. Y por supuesto, nuestro primer invitado, el capitán Edgardo Alfonso, con nosotros en La Hora Magallanera. Gracias, Edgardo, por ser el primero en estar en esta sección. Por ejemplo, Edgardo, ¿cuál es tu hobby fuera de la pelota? Bueno, mi hobby fuera de la pelota, y eso es muy bueno que la gente entienda, que no es nada más jugar béisbol, sino también uno también es persona y necesita estresarse. Para mí, el monte me encanta mis caballos, me encanta lo que es ganado, hacer parrilla, ¿no? Y también la playa, pero más que todo diría lo que es el llano, el monte, y compartir con montar caballo y disfrutar de toda esa maravilla. ¿La comida favorita de Edgardo Alfonso? Bueno, aparte de la sopa, yo creo que toda, pero la primera creo que es la sopa, y siempre me ha gustado de que tengo uso de razón. Y bueno, ahora también comiendo comida japonesa, también me gusta mucho el sushi, y más que todo, bueno, la que hace mi familia, mi mamá es una experta haciendo comida, la comida que me gusta, y mi esposa la preferida. ¿Cuál es tu música, Edgardo? Bueno, oigo de todo un poco, me gusta escuchar música cristiana, me gusta escuchar música de alabanza, me gusta música suave, me gusta la llanera, música llanera, joropo tuyero, para toda ocasión, pero yo creo que la prioridad son la música cristiana y los joropos tuyeros y también un poco de salsa, ¿no? ¿Tu cantante favorito? Mi cantante favorito, wow, tengo varios, música de salsa, tengo a Oscar de León, Marc Anthony, mismo Willy González, que me encanta cómo se expresa. música llanera, bueno, casi todo, de Vitico Castillo, Fernando Tobar, Lee Cabello, toda esta gente que han hecho de la música llanera un espectáculo hoy en día. Una película, Edgardo, que te guste. Mira, una de las películas favoritas mías es la de El Gladiador. El Gladiador fue una de las películas, y El Hombre de Honor, que fueron una de las películas que me motivó mucho, y fue algo que se salió completamente de lo rutinario. Y esas son para mí unas películas que me han gustado mucho, que es El Gladiador con Russell Crowe y Hombre de Honor con Cuban Jr. ¿Otro deporte, Edgardo, que sigas? El coleo. Me gusta el coleo. Me gusta el coleo siempre, y el fútbol. Obviamente el fútbol está haciendo, se está refrescando más cada día en Venezuela, y eso es una de las cosas que siempre me ha motivado a verlo. Y bueno, aparte del béisbol, el coleo, la destreza que tiene un coleador montado en un caballo, y tú sabes, es bastante emocionante. ¿Sigues algún equipo fuera del béisbol? Me gusta el Barcelona, fútbol. Y también la Vinotinto, pues, cuando juegan aquí, la Vinotinto, y cuando representa a Venezuela, y esos son equipos que lo miro fuera de lo que es el ambiente mío. Cuando Edgardo se va de vacaciones con su familia, ¿cuál es tu lugar favorito? Bueno, mira, lamentablemente ahorita me gusta más Dominicana, porque hay más posibilidades de disfrutar, y más tranquilidad y más seguridad. Yo voy más a Dominicana más que otra cosa. Me gustaría cambiar eso por Venezuela, pero esperé que todo se acomode. Pero Dominicana es uno de los favoritos míos. Edgardo, tu pelotero favorito cuando creciste, y si tienes también algún atleta a quien admire fuera del béisbol. Mira, mi pelotero, yo diría que mi modelo fue mi hermano. Edgar fue el que me involucró en todo esto. Y yo una vez cuando conocí a un señor llamado Omar Vizquer, que cuando yo iba con mi hermano a Caracas, verdad que me gustaba mucho la forma como jugaba, y pues ese ha sido uno de los ídolos míos de pequeño, esos dos, Omar Vizquer y mi hermano Edgar. Y fuera del béisbol me gusta cómo se desenvuelve Lionel Messi en algunas cosas, y si es verdad que lo he visto, y bueno, me gusta más que todo el deportista que es humilde, que se deja llevar por la gente bastante, y bueno, hasta ahora lo que viene en mente es él, que siempre lo he mirado. Una última, Edgardo, ¿qué te hubiese gustado ser en caso de no haber tomado la carrera del béisbol? Buena pregunta, no te sabría decir porque tenía tantos planes en mi vida. A lo mejor tú dices, yo sea un goleador también, no lo sabes. Pero sí, una pregunta que nunca pasó por mi mente, porque yo tenía una meta definida en mi vida, pero yo creo que, bueno, sería yo, no sé, agricultor o algo por el estilo, trabajar con la tierra. Gracias, Edgardo, por estar con nosotros en esta sección Más Allá del Diamante. Como tú lo dijiste al principio, también ustedes son seres humanos, tienen vida propia, tienen familiares, y la intención de esto es darle a conocer un poquito a la gente todos estos detalles de su vida. Gracias, capitán. No, gracias a ti, de verdad que es muy buena la iniciativa, y espero que muchos puedan explicar su vida, no nada más en el terreno de juego, sino para que la gente vea qué tan humano y qué tan solidario podemos ser los otros jugadores con nuestras comunidades, o con todas las personas que a veces no ven nada más uniformado, pero no saben la vida nuestra fuera del terreno. Bien, esa fue nuestra nueva sección en la Hora Magallanera, Más Allá del Diamante. Espero la hayan disfrutado. Semana a semana en la Hora Magallanera vamos a ir conociendo a la mayor parte de los integrantes del equipo de los Navegantes del Magallanes. Recuerden que pueden enviarnos un mensaje a través o su mensaje de texto a través del 3456, un Bolívar Fuerte más básico masivo. Nuestra cuenta es de Twitter, @carlitosfeo19, @horamagallanera. Tenemos muchos mensajes, vamos a leer algunos antes de ir a la pausa. Esteban Inciarte desde Bellomonte nos dice: saludos, Carlos, éxito, fuerza, salud esta temporada. Magallanes va a mejorar a la ofensiva con las próximas incorporaciones. Estoy completamente de acuerdo. Anderson nos dice: Carlos, ¿hay posibilidad de decir el número del uniforme de cada jugador del Magallanes mientras batea o lanza? Claro, Anderson, haremos lo posible por complacerte, con mucho gusto. Carlos Enrique González desde el estado Vargas nos dice: estamos empezando tranquilos, no hay por qué angustiarse. Es el mensaje de Carlos Enrique González desde el estado Vargas. César nos dice: Buenas noches, Carlos. Los novatos están impacientes en el plato. Le tiran a envíos malos. No hay nadie que les diga algo. Claro que hay quien les diga, pero es el proceso. Esta liga no es fácil. Se encuentran con una serie de lanzadores con un recorrido tremendo en esta liga y en este béisbol que no son complicados. Muchachos, por ejemplo, como José Rondón, le toca batear ante un pitcher con el recorrido de Tim Dillard, el relevista del Águila del Zulia, y evidentemente va a tener problemas al inicio de su carrera, ¿no? Poco a poco van aprendiendo y van por supuesto mejorando. Wilmer Morales nos escribe desde Coro, Estado Falcón: hay que correr mejor las bases. Ayer Magallanes estuvo mal. José Miguel Nieves envió el home a Lufor en una entrada donde no tenía ninguna oportunidad, y allí por supuesto se perdió una buena oportunidad. Carlito, este año Magallanes no tiene chance, nos dice el amigo Luis desde Catia, que nos dice: soy caraquista y vivo en los Magallanes. Siempre es un orgullo en la hora magallanera recibir a fanáticos de otros equipos. Una crítica constructiva a Carlos García: Rondón tuvo varios turnos claves en el juego de ayer, no debió bajar a René Osuna, pero es que el almirante lo bajó porque tenía de 12-0, y precisamente decimos, hay que mover el line-up, y el almirante lo movió buscando a Rondón, que había hecho bastante contacto. Isaac Urbina desde Petare nos dice: es solo el comienzo, la nave tomará el rumbo a partir de esta semana hacia el tricampeonato. Si no se batea, no se gana, Carlitos. Hay que mover el line-up. Eso va a ocurrir también a partir de mañana. Y un último mensaje antes de irnos a la pausa. Desde Caricuao, y estos mensajes nos encantan, escuchando la Hora Magallanera: Johnny, Casey, Carla, Kaylee, Bárbara y Johan Terán, en familia, escuchando la Hora Magallanera. Nosotros, mis amigos, hacemos una segunda pausa publicitaria y al regreso les voy a dar un montón de noticias que tengo aquí del equipo de los Navegantes del Magallanes a partir del día de mañana. Estamos en la Hora Magallanera. Están en sintonía de la Hora Magallanera con Carlitos Feo por RCR Deportes, 750 AM en su dial. Vive la pelota criolla donde tú estés. Con DirecTV Play, disfruta el béisbol venezolano donde te agarre el juego desde tu televisor, computadora, tableta o teléfono inteligente. Disfruta hasta 7 encuentros semanales, más de 100 juegos producidos por DirecTV Sports, transmisiones en alta definición, incluyendo la gran final, juegos en exclusiva todos los lunes y cobertura en arroba DirecTV Sports VE. Vívelo por DirecTVPlay.com o descarga la aplicación DirecTV Sports en tu tienda virtual sin costo adicional. DirecTV te cambia la vida. Porque tu salud, tu automóvil y tus bienes tienen su lado frágil, asegúralos con la Venezolana de Seguros. Respaldo, experiencia y tradición al servicio de sus asegurados. La Venezolana de Seguros y Vida, compañía anónima. Te aseguramos cosas buenas. Consulta a tu asesor de seguros o visita www.lavenezolanadeseguros.com. Inscrita en la Superintendencia de la Actividad Aseguradora bajo el número 40. Publicidad autorizada por la Superintendencia de la Actividad Aseguradora. Lo que comenzó como una diversión porque nuestro equipo ganó, se convirtió en la mejor fiesta para todos que he visto. Sí, aquí estamos todos, pero ¿qué estamos celebrando? Graduación para algunos, cumpleaños para otros, boda para los mayores y hay munchi para todos. Cuando les pase algo así, seguro la pasan bien, porque el motivo no importa, lo que importa es compartir. ¡Qué munchi este momento! En Valencia, la mejor alternativa precio-calidad para la adquisición de sus repuestos. Repuestos Volkswagen, compañía anónima. Todo para su Volkswagen, Audi, Seat y Skoda. Estamos ubicados en la avenida Sublet, entre avenida Cedeño y Arismendi, en Valencia. Teléfonos 0241-619-4881 y 0424-432-2699. Repuestos Volkswagen, compañía anónima en Valencia. Todo para su Volkswagen, Audi, Seat y Skoda. Gil Reyes Sport Boutique en Puerto Cabello. Venta de artículos deportivos. Tenemos las mejores marcas, fabricación de uniformes. También los mejores precios y nuestros productos. pesos están 100% garantizados. Estamos ubicados en la estación de servicio Rancho Grande, local número 2, teléfono 0414-481-8954. Gil Reyes Sport Boutique en Puerto Cabello, la tienda del atleta exitoso. Inversiones Galival, compañía anónima. Mayor y detal de productos para la limpieza, higiene, plásticos y desechables para tu hogar u oficina. Estamos ubicados en la avenida Díaz Moreno, entre calle López y calle Plaza, número 8488, La Candelaria, Valencia. Teléfonos 0241-831-2279 y 0241-831-8934. Inversiones Galival, limpieza más allá de tu hogar. RPTV y Turismo JC Pásquez te llevan a la Isla de Margarita para las series entre los Navegantes del Magallanes y los Bravos de Margarita. Ven con nosotros con los mejores combos, transporte, boletos aéreos, entradas a los juegos y hospedaje de lujo. Más información por el 0426-125-3604. Nuestra cuenta de Twitter, @RPTV-Venezuela o nuestra página web www.turismojcpasques.tk. Te esperamos con los Navegantes del Magallanes en Margarita, con RPTV y Turismo JC Pásquez. El espacio que los fanáticos esperan y los contrincantes también. Escuchan La Hora Magallanera con Carlitos Feo por RCR Deportes 750 AM en su día. Continuamos en La Hora Magallanera. Recuerden nuestros puntos de contacto por mensajería de texto, el 3456, un Bolívar fuerte, más básico, masiva. También pueden escribirnos a nuestras cuentas de Twitter, @CarlitosFeo19, @HoraMagallanera, y una cantidad enorme de mensajes. Vamos a ir poco a poco leyéndolos y tratar también al final del programa a ver si podemos tener 3 o 4 llamadas para conversar con ustedes al aire. Voy entonces con mucha información que tengo acá del equipo. Vamos, por ejemplo, con la rotación del Magallanes para esta semana que comenzará mañana. David Martínez, quien ya tiene un par de años seguidos lanzando algunas entradas en Grandes Ligas con los Astros de Houston, va a lanzar mañana por el Magallanes ante los Leones del Caracas en el Parque Universitario, y luego vendrá la rotación tal cual estuvo la primera semana. Dustin Richardson irá en Valencia contra Caribes el miércoles, el jueves será día libre. Anthony Leroux lanzará contra los Tigres en Maracay el viernes. Bobby Blevins lanzará contra Lara en Barquisimeto. A mí me gustó ese pitcher, Rick Liger, tiene muchos strikes, viene de Liga Independiente, está bien, pero lanza muchos strikes. Y Mitch Lively va a lanzar contra Cardenales en Valencia el próximo día domingo. Así que Martínez contra el Caracas, Leroux contra los Tigres en Maracay, Richardson. Martínez contra el Caracas en Caracas, Richardson contra Caribes en Valencia, Leroux contra Aragua en Maracay, Blevins contra Lara en Barquisimeto, Lively contra Lara en Valencia, los pitchers del Magallanes. Lamentablemente la chikungunya, Magallanes no ha escapado. Y tenemos un par de casos, que son Carlos Enrique Hernández y Joel Hernández. Están recuperándose y pasando por todo lo que tiene que ver con ese virus que ha afectado a tanta gente acá en nuestro país. Mañana se reporta Juan Rivera al equipo de los Navegantes del Magallanes. Se reporta mañana y comienza a jugar la tercera semana del campeonato, pero ya mañana se va a reportar Juan Rivera aquí en Caracas al equipo del Magallanes, y de una vez se va para Valencia con el equipo para terminar de ponerse en forma. Y para la tercera semana también van a ingresar en el roster 3 lanzadores que yo creo van a fortalecer mucho más el bullpen del Magallanes. De Oli Guerra no necesita presentación, va a estar listo para la tercera semana. José Flores, un pitcher con una velocidad tremenda, con grandes números a nivel de AA, de AAA, es cerrador en Estados Unidos, se va a incorporar. Y Edgar Martínez, quien fue útil hacia la parte final, también se va a incorporar para la tercera semana del campeonato. Magallanes está en la búsqueda de un bateador zurdo para reforzar aún más la ofensiva de los Navegantes del Magallanes y obtener, por supuesto, siempre ese balance tan necesario en el line-up. Magallanes busca con calma un bateador zurdo importado. Los que van a incorporarse disponibles, repito, a partir de mañana. Luis Núñez, repito, firmado hoy por el equipo de los Navegantes del Magallanes, Orángel Arenas, otro pitcher para el bullpen. En el caso de Arenas puede ser abridor, puede ser relevista. Y Arenas viene de una campaña tremenda en Estados Unidos y va a ser una pieza fundamental desde mi punto de vista. Y Ronnie Cedeño va a ser inscrito en el roster, pero es poco probable que juegue mañana contra los Leones del Caracas. No está descartado totalmente, pero es poco probable que Ronnie Cedeño juegue mañana contra el Caracas, pero sí está garantizado que el miércoles, a más tardar, haga su debut contra el equipo de los Caribes de Anzoátegui. Y la otra noticia que es importante, Ramón Hernández está disponible a partir de mañana para regresar al line-up del equipo de los Navegantes del Magallanes. Así que repito, serán inscritos en el roster esta semana. Ronnie Cedeño probablemente no va a jugar mañana, sino a partir del miércoles. Luis Núñez y Orángel Arenas. Y Ramón Hernández está disponible ya desde mañana a las órdenes del almirante Carlos García. Y por supuesto también el caso de Orángel Arenas, quien estará en el bullpen. Juan Rivera entonces se va a reportar mañana al equipo de los Navegantes del Magallanes, que poco a poco entonces sigue sumando algunas piezas. Vamos a leer algunos mensajes antes de dar el pase entonces una vez más a nuestra última pausa publicitaria. Néstor Castillo desde el estado Vargas en Carayaca, que se sabe de Odor y de Endy Chávez. Endy va a jugar, como siempre, a mediados de noviembre. Hay dudas con respecto a Odor, de unas declaraciones en las que decía que no venía, pero le había dicho al Magallanes que sí iba a estar por acá con el equipo. Felicidades por el programa y posibilidades de que lance Martín Pérez, nos pregunta Naudis Balsa desde el Guárico. Yo creo que no, porque viene de ser sometido a la operación Tommy John y es un pitcher muy importante para el equipo de los Rangers de Texas. El amigo Héctor Salazar dice, no hay quien le dé un palo a nadie en el equipo. Bueno, poco a poco, hermano Héctor, se va a ir el equipo engranando. Y Rosalinda desde Mariana nos dice, sencillamente, Magallanes para todo el mundo. David desde San Félix nos dice que cuáles son las incorporaciones esta semana, ya las mencionamos. Y en sintonía, José de Llan, allá en Cumaná, en el oriente magallanero, rumbo al tricampeonato. Una última pausa publicitaria y al regreso nos da tiempo de recibir algunas llamadas y también de leer muchos mensajes que ustedes nos han enviado a nuestras cuentas de Twitter. Estamos en la hora magallanera. Les estamos presentando la hora magallanera con Carlitos Feo por RCR Deportes 750 en su día. Vive la pelota criolla donde tú estés. Con DirecTV Play, disfruta el béisbol venezolano donde te agarre el juego desde tu televisor, computadora, tableta o teléfono inteligente. Disfruta hasta 7 encuentros semanales, más de 100 juegos producidos por DirecTV Sports, transmisiones en alta definición, incluyendo la gran final, juegos en exclusiva todos los lunes y cobertura en @DirecTVSportsVE. Vívelo por DirecTVPlay.com o descarga la aplicación DirecTV Sports en tu tienda virtual sin costo adicional. DirecTV te cambia la vida. Porque tu salud, tu automóvil y tus bienes tienen su lado frágil, asegúralos con la Venezolana de Seguros. Respaldo, experiencia y tradición al servicio de sus asegurados. La Venezolana de Seguros y Vida, compañía anónima, te aseguramos cosas buenas. Consulta a tu asesor de seguros o visita www.lavenezolanadeseguros.com. Inscrita en la Superintendencia de la Actividad Aseguradora bajo el número 40. Publicidad autorizada por la Superintendencia de la Actividad Aseguradora. Lo que comenzó como una diversión porque nuestro equipo ganó, se convirtió en la mejor fiesta para todos que he visto. Sí, aquí estamos todos, pero ¿qué estamos celebrando? Graduación para algunos, cumpleaños para otros, boda para los mayores y hay munchi para todos. Cuando les pase algo así, seguro la pasan bien, porque el motivo no importa, lo que importa es compartir. ¡Qué munchi este momento! En Valencia, la mejor alternativa, precio-calidad para la adquisición de sus repuestos. Repuestos Volkswagen, compañía anónima. Todo para su Volkswagen, Audi, Seat y Skoda. Estamos ubicados en la avenida Sublet, entre avenida Cedeño y Arismendi, en Valencia. Teléfonos 0241-619-4881 y 0424-432-2699. Repuestos Volkswagen, compañía anónima en Valencia. Todo para su Volkswagen, Audi, Seat y Skoda. Gil Reyes Sport Boutique en Puerto Cabello. Venta de artículos deportivos. Tenemos las mejores marcas, fabricación de uniformes. También los mejores precios y nuestros productos seguros están 100% garantizados. Estamos ubicados en la estación de servicio Rancho Grande, local número 2, teléfono 0414-481-8954. Gil Reyes Sport Boutique en Puerto Cabello, la tienda del atleta exitoso. Inversiones Galival, compañía anónima. Mayor y detal de productos para la limpieza, higiene, plásticos y desechables para tu hogar u oficina. Estamos ubicados en la avenida Díaz Moreno, entre calle López y calle Plaza, número 8488, La Candelaria, Valencia. Teléfonos 0241-831-2279 y 0241-831-8934. Inversiones Galival, limpieza más allá de tu hogar. No te pierdas ni un solo detalle en vivo de los Juegos del Magallanes. Resumen, análisis sabermétrico, videos y fotos en tu canal www.rptv.com.be. Sigue nuestra cuenta de Twitter, @rptv_Venezuela. Sigue los detalles del Magallanes a través de www.rptv.com.be. Análisis de jugada, entrevistas, estadísticas. Usted escucha La Hora Magallanera con Carlitos Feo. RCR Deportes, 750 AM en su dial. Bien, entramos en la última parte de La Hora Magallanera. Nos quedan unos 9 minutos. Podemos recibir algunas llamadas a través del 0212-482-9750. Mientras seguimos leyendo la mensajería de Nicaguao. Nos dice, a partir de mañana empezamos a tomar el rumbo ganador. Jorge Luis Renol nos dice, buenas noches, Carlos. Salimos de la mano, de esta semana salimos del mal momento. Por allí se coló Damaso Blanco, claro, porque el Big League está listo para traernos la esquina caliente. Lo sigo en vivo desde Carúpano y a la gente de Carúpano aprovechen la oportunidad. 17 y 18 en el Ateneo de Carúpano, la Liga Venezolana del Béisbol Profesional va a exhibir el trofeo que se va a llevar el equipo campeón y que este año lleva el nombre de un gran oriental de Carúpano, Luis Camaleón García, el pelotero número 1 en la historia de la divisa. Así que aprovechen nuestros buenos amigos de Carúpano y se dan una vuelta por allí 17 y 18 de octubre por el Ateneo y tienen la oportunidad de mirar el trofeo. Bien, tenemos ya una llamada al aire. Buenas noches, díganos de dónde nos llama, por favor. Ah, buenas noches, Carlos Díaz de Catia. Bienvenido. 100% magallanero y nos vamos a recuperar. Una pregunta, ¿va a jugar Sandoval y Donceño? Gracias, buenas noches. Muchas gracias, Carlos, por participar. Pablo, yo creo que este año va a ser particularmente difícil para Pablo porque a él se le vence su contrato. Además, tiene otra vez la posibilidad de ir a la Serie Mundial. Y Ronnie Cedeño, repito, ya desde mañana estará en el roster. Mañana es probable que no juegue contra el Caracas, pero el día miércoles, a más tardar, va a debutar contra el equipo de los Caribes de Anzoátegui. Otro oyente en línea, buenas noches. Sí, buenas noches. Bienvenido. Sí, buenas noches, Andrés Guerra de Caracas. Andrew en Twitter. Ah, bienvenido, Andrew. Gracias. Dos preguntas aquí. ¿Qué posibilidad hay de ver a Félix Durón debutando aquí en nuestra liga? ¿Y cómo va a ser utilizado Luis Núñez en la rotación? Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias, Andrew, por participar. Bueno, Félix Durón lamentablemente no va a jugar. Él quiere jugar, pero está en una organización ahora, como la de los Cachorros, que es renuente a otorgar permisos a sus peloteros, sobre todo lanzadores, para que actúen en el Caribe, así que lamentablemente Durón no va a jugar. Y Luis Núñez es un jugador del cuadro, es un utility, y en esa función estará con los Navegantes del Magallanes. Otra llamada, buenas noches. Buenas noches, Carlos. Bienvenido. Buenas noches, te habla Carlos Huelen de cada de los dos caminos. Bienvenido, Carlos. Ah, bueno, mira, Carlos, dos cositas, ¿no?, de lo que tú estás comentando. Primero, oye, mira, fíjate, está comenzando la temporada, pero buscar un bateador zurdo, quizás es un poco difícil, ¿no?, en el exterior. A ver si hay la posibilidad de un cambio en la liga. Y por otro lado, ¿qué pasó con ese rumor que se había corrido? De hecho, lo leí en prensa nacional, con una posible transacción con José Tabernas. Gracias y buenas noches. Muchas gracias, Carlos, por participar. Lo que pasa con Tabata, sí es cierto, Magallanes trató de adquirir a José Tabata. Lo que pasa es que Tabata se mostró dispuesto a venir en diciembre y eso no convenció a la gente de los Navegantes del Magallanes. A ver, tenemos más twitters por acá. Nos dice José Gregorio Prieto, no caigamos en desespero. La nave poco a poco tomará el rumbo ganador. Paciencia y fe. Armando Rivas desde Caricuao nos escribe su desacuerdo porque Magallanes haya salido de peloteros como Equinachi y Reggie Corona y contratar a Luis Núñez. Junior Pacheco nos dice, es mala decisión apostar y confiar en novatos. Yo eso no lo creo. Irresponsabilidad de algunas figuras, mal preparación, no estoy de acuerdo con eso, amigo Junior. Porque entonces hubiésemos dicho eso cuando en noviembre, hace 3 años, pusieron a José Altuve, hubiésemos dicho que irresponsabilidad poner ese novato Altuve a jugar en Venezuela. La verdad que no, ¿no? Entonces eso no es así. Tienen que comenzar a jugar y créanme que la mayoría de los que actuaron en esta primera semana son muy bien conceptuados. Para los que siguen las grandes ligas, el shortstop del Magallanes, José Rondón, fue cambiado por Houston Street, quien tal vez fue el mejor, uno de los mejores relevistas de este año en las grandes ligas. Y lo que obtuvo San Diego fue a José Rondón, quien jugó además en el Juego de Estrellas del Futuro. Arroba Ciudad Guacara, Guacara es territorio magallanero. En sintonía de la hora magallanera por RCR y Guacara Estéreo. Antonio Ávila nos pregunta por las incorporaciones, ya las dijimos, ya para recibir otra llamada. Nancy Dayana Sánchez dice, no podré oír los juegos. Nancy está ahora residenciada en Dublín, pero la hora magallanera no me lo voy a perder nunca. Muchas gracias, Nancy, siempre pendiente de nosotros desde tan lejos. Tenemos otra llamada, Eduardo, una última llamada por el programa de hoy. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Carlos. Jorge Miranda de Petare. Bienvenido, hermano. Mire, hermano, usted acaba de decir que Magallanes anda en la búsqueda de un bateador zurdo, ¿no? Correcto. Y hace un mes atrás se rumoreó por el Twitter de Magallanes que Scott y la Herpur estaban en los planes. ¿Qué pasó con ellos? Y la otra pregunta es, Darwin Pérez, ¿qué pasó con Darwin Pérez? Bueno, muchas gracias. Darwin está lastimado. Darwin está lastimado y si puede actuar será bastante adelante en lo que tiene que ver con el torneo. Y en lo que se refiere a la Hero Scott, son peloteros que ha considerado el equipo de los Navegantes del Magallanes. Vamos a esperar a ver qué puede ocurrir. Hay muchísimos mensajes más a través de nuestras cuentas de Twitter. Me comprometo a sentarme un rato, ¿no? Para más tarde, para tratar de responderles, ya que el tiempo no nos va a dar para hacerlo acá en vivo. Y hay como 3 o 4 que dicen lo mismo que nos acaba de decir el buen amigo de Petare. Por ejemplo, José Jan dice, hace falta un zurdo estilo Luke Scott, Andy Abad, Big Leaguer, ¿te acuerdas de Andy Abad? O Brian Laher. Vamos a ver. Hay algo que el fanático magallanero no entiende, y bueno, y, ojo, ese es nuestro trabajo, ¿no? Decirles a ustedes, dicen, traigan a Luke Scott. Pues entonces Luke Scott vino para acá hace como 10 años, entonces no, el tiempo se detuvo para Luke Scott. Él no siguió cumpliendo años, él no desmejoró al punto de que en este momento no juega en ninguna parte. No es lo mismo, esos aspectos hay que tomarlos en consideración. No es que Luke Scott va a venir para acá y va a dar un montón de jonrones, porque de hecho cuando él vino la segunda vez fue cesanteado, y eso que en ese momento estaba en las grandes ligas. Entonces no es tan fácil como que venga un nombre de estos a estas alturas, cuando ya han pasado muchos años de sus grandes campañas en Venezuela, y puedan tener un rendimiento realmente importante. Eso es una cuestión que va un poquito más allá de todo esto. Para cerrar, repito la rotación: David Martínez mañana contra el Caracas, Dustin Richardson el miércoles contra Caribes, viernes, sábado y domingo Anthony Leroux contra Aragua, Blevins en Barquisimeto contra Lara, Mitch Lively el domingo en Barquisimeto contra Lara. Mañana se reporta Juan Rivera en la tercera semana, no mañana, en la tercera semana. Magallanes es para incorporar a Juan Rivera, de Olis Guerra, José Flores y Edgar Martínez. Magallanes busca un bateador zurdo y mañana serán inscritos en el roster Luis Núñez, quien fue firmado hoy, Orangel Arenas y Ronnie Cedeño. No hay garantías de que Ronnie juegue mañana, lo más seguro es que debute el miércoles en Valencia contra Caribe. Sí, Ramón Hernández está disponible para actuar con el equipo de los Navegantes del Magallanes. De esta manera, mis amigos, llegamos al final de otra entrega de su programa La Hora Magallanera, esperando lo hayan disfrutado y esperando hayan disfrutado esta nueva sección Más Allá del Diamante. La próxima semana la repetiremos con otro baluarte del equipo Navegante. Ya viene el Big Leaguer Damaso Blanco en la esquina caliente. Por acá me despido con Jaime Nestares en la dirección de la estación, Claudia Camperos en la gerencia de producción, Jason Maldonado en la gerencia de marketing deportes, la producción de José Luis Oviedo, Eduardo Llanes en los controles, un servidor, Carlos Feo, estuvo con ustedes. Sigan con el Big Leaguer por RCR Deportes. Buenas noches. La